Están celebrando más bien a esta oposición de las elecciones para el gobierno del estado que se intentaban llevar a cabo allá en Perán. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañera, pues lo que podemos tener, estamos en vivo, soy Arturo Espinosa, y pues que nos platicara cómo es el ambiente que se está viviendo esta pequeña comunidad de Cherán, pues a un día antes de que se realice la Pues mire, ¿qué le puedo decir? Que ahorita el pueblo está unido, está levantado, pues casi la mayoría del pueblo está levantado. Todos estamos reunidos en nuestras fogatas para apoyar, pues para protegernos de que no vayan a querer, pues violar todavía más nuestros derechos, que son como que quisieran que hubiera votaciones aparte de que ya dijimos que no, pues las aceptamos. Porque queremos que vuelva lo de antes, lo de usos y costumbres. Entonces ahora estamos unidos aquí para esperar el día de mañana, que primero Dios salga todo bien, y seguiremos así unidos. Ya tenemos desde el 15 de abril y estamos aquí presentes. Entonces, pues qué le podría decir, que todo el pueblo se ve, las personas que están aquí y con los videos, o no sé si tenga la oportunidad de verlos, que van a estar que para que vea que sí, pues es la lucha que seguimos aquí en este pueblo de Cherán. Gracias. Sí, gracias a Dios, sí se está logrando. Apenas se está levantando este estado de sitio, podríamos decir, lo que estuvo Cherán desde el 15 de abril hasta la fecha, ¿no? Más o menos. Sí. Pues no hemos descansado. Igualmente en las entradas que hay al pueblo, los hombres son los que asisten allá a cuidar, los hombres de aquí del pueblo están organizados, y pues les toca de a 10, de a 15 hombres por noche cuidar la entrada, y ya no pues dejan entrar. Como hoy nadie del pueblo ha salido ni ha entrado. Hemos estado aquí en guardia, pues, hemos estado en guardia todo el pueblo. Sabemos que hace unos meses el estado, el lugar, digamos, a todo el territorio estaba muy caliente, estaba muy fuerte el enfrentamiento con estos grupos de Talamonte. Esta violencia en el lugar ha bajado, ha disminuido, ha logrado, digamos, controlar mejor esta zona. Sí. Sí lo hemos logrado, porque la verdad que era pues ya una exageración lo que nos estaba pasando, que eran muchos camiones de madera que estaban saliendo del pueblo, y pues no era gente del pueblo, ¿verdad? Entonces ahorita nuestros bosques estaban verdes, se daba mucho gusto y uno podía ir muy tranquilo, que de paseo a visitar a traer tantita leña o algo para el sustento de la casa, ¿verdad? Pero ahora de un tiempo para acá ya no, porque primero se empezó a escuchar gente que se quejaba, que se encontraba gente rara por allá y pues ahora sí que los amenazaban, y como no se hacía caso, hasta que se cansó el pueblo, todo el pueblo miró cuánto daño se estaba haciendo en nuestros bosques, y que ya miró pues los cerros que se estaban acabando, nos los quemaron. Bueno, fue una exageración, pues, que son personas que no tienen sentimientos ni corazón, pues no piensan ni en sus hijos, que algún día van a necesitar pues de ese aire, de esa agua, pero no, es gente inconsciente que hizo todo eso. Pues nada más, sí me gustaría pues hacer un llamado de atención, ¿verdad? Ojalá y que diferentes personas de gobernación que nos pudieran ayudar aquí al pueblo para ponernos más seguridad, porque las personas que andan pues como encabezando todo esto, pues sí se han movido mucho y han estado haciendo la lucha y trabajando para que llegue más más seguridad a este pueblo, y pues sí nos gustaría que nos apoyaran pues más en cuanto a eso, en cuanto a la seguridad más que nada. Pues le podemos decir a la gente que visite la página de Micherán, es donde también se pueden ver este tipo de videos que nos indicabas al principio, ¿no es así? Sí, sí, ahí hay muchos videos para que también se den cuenta pues de todo lo que se hizo, y nuestro pueblo es muy grande, y pues la verdad que sí es el pueblo que estamos unidos ahorita, gracias a Dios que seguimos unidos, y pues así vamos a seguir por la seguridad de nuestras calles, de nuestros pueblos, porque por los niños, por los ancianos, bueno, por todas las personas vamos a seguir unidos. Pues les deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa histórica del pueblo de Micherán. Sabemos que tienen una bandera sobre la gente que identifica, ha logrado por hacer, porque ahora para hacer también sí. Muchas gracias, compañera. A ver quién sigue por allí. Gracias a usted por escucharme y por darme la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, gracias. Sí, dice que quién sigue. Bueno, aquí estamos de la comunidad de Micherán, integrante de la radio comunitaria, Radio Fogata. Excelente, buenas tardes, soy Arturo Espinosa, compañero, pues para que nos hagan también esta invitación, ¿cuál es el ambiente que se está viendo allí en estas fogatas? ¿Cómo se también que nos expliquen la importancia que tiene también Radio Fogata para comunicarse pues, entre toda la gente de Micherán y a través de la página en internet? Sí, bueno, pues aquí en la fogata son aproximadamente 150 fogatas en toda la comunidad. Están activas, presentes, para que nuestros usos y costumbres sigan adelante, para que, o sea, el nuevo gobierno se logre y para que los partidos políticos, las urnas, no puedan pasar. Y la intención de la radio comunitaria es de informar a la gente lo que se está viviendo, las noticias, las reuniones, invitados, las ayudas que nos han ayudado y los pueblos que nos siguen ayudando en la lucha, que es una lucha justa. Y de nuevo, pues desde acá los felicitamos. Le comentaba también a tu compañera que han sido muchos años de esfuerzo, muchos años pues, y de resistencia para obtener este logro. Y bueno, esperemos que la comunidad también lo tome de manera bastante formal y seria, porque en realidad también grande paquete en este sentido. Sí. Bueno, pues también tratamos de que el crimen organizado ya no se siga filtrando aquí, que nuestra naturaleza, porque es un futuro para nuestros hijos más o menos que vienen. Compañero, que nos pudiera también mencionar que van a dar ustedes cobertura a través de Radio Fogata el día de mañana, pues, a estas elecciones. Sí, pues ahí estaremos en lo que es de Facebook, Radio Fogata, y en la página de Micherán, ahí estamos en Radio Fogata, para que nos sintonicen, si tienen gusto. Sí, hemos logrado controlarlo a base de fogatas, de barricadas, de revisión a la salida y a la entrada de los pueblos, del pueblo de Micherán. Platícanos un poquito, estamos abiertos para todo el público de Radio Territorios. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? ¿Cómo montaron estas fogatas? ¿Por qué montaron estas fogatas? qué esperaban con este, pues sí, con esta decisión del pueblo? Pues las fogatas se formaron a partir del 15 de abril, a una semana después, para que los detenidos, los talamontes, según estaban, los teníamos, pero haciendo justicia. ¿Para qué? Para que ya no siguieran explotando nuestros recursos naturales. Aproximadamente venían 200 carros de doble rodados al día. Echaban dos viajes por día aproximadamente, y estas fogatas fueron la base para que ya no sigan entrando y para que haya más seguridad. No, sí vamos a hacer un invitado a todas las comunidades y al país, que a ver si nos sintonizan ahí en Micherán, Radio Fogata. Ahí están los muros, en YouTube están los videos que del 15 de abril en adelante. Y también un invitado, o sea, un aviso a los gobiernos, a los que nos solucionen, pues, que porque nosotros lo que queremos es paz, justicia y seguridad. Y también para todas aquellas comunidades que sí se puede lograr esto, que no hay miedo, que esto ha sido un ejemplo para varias comunidades que tenemos aquí cercanas. Bueno,